Estamos en comunicación con Roxana Cainzos, la mamá de Nehuen. Hola, Roxana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Latana Basigalupo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estábamos contándoles un poquito a la audiencia lo que había pasado aquel 15 de diciembre. Y bueno, queremos que en sí nos cuentes vos, en qué situación está hoy la causa por esta muerte de Nehuen. Bueno, en este momento nosotros hoy marchamos por cumplirse los 6 meses y aparte estamos pidiendo, por favor, que citen a los 2 testigos que nos quedan declarar, que ya hace 6 meses y todavía citaron a 2 nada más. Y por otro lado estábamos reclamando que hagan una pericia de gendarmería porque me entregaron una segunda pericia, pero realizada otra vez por la Policía Federal, la cual no me pueden especificar ni la velocidad ni nada, porque dicen que los vehículos estaban movidos de su lugar cuando ellos interfieren, que es a las 4 de la mañana cuando el juez recién los deja interferir, 4 o 6 de la mañana, ¿no? Sí. Y ya estaban los cambios de la camioneta cambiados, y bueno, los móviles, el móvil y la moto cambiados también de la posición original, así que ellos ya no tenían huellas en el asfalto, nada. No pueden decir nada, según ellos no se puede peritar nada de ahí. Entonces, bueno, pusieron encima, el imputado puso un perito de parte de ellos que puso en la causa que iba a 37 kilómetros por hora la camioneta. 37 kilómetros por hora, y así lo arrastró. 23 metros. Claro. Y dio muerte. Yo creo que con esa velocidad únicamente hubiese caído de la moto y lastimado de una pierna, nada más. Claro, más pero vale. Bueno, viste, es una burla a la familia, entonces estamos reclamando que se hagan las cosas como corresponden o que aparezca el GPS, porque esas camionetas tan modernas, como dicen en el Facebook, que son las 4x4 más modernas que tiene la policía metropolitana. Claro, tienen un GPS bien grande que dice la velocidad, todo. Exacto, y aparte tienen cámara que filma esas camionetas. O sea, supuestamente lo que da a entender el jefe de gobierno es que todos los patrulleros y las cámaras tienen, los patrulleros y las camionetas tienen cámaras que filman que filman adelante de donde va la camioneta. Ya sé, sí, pero bueno, esta suponete que no tienen, porque ellos aparentemente dicen que no tienen, pero el GPS de cualquier camioneta de ellos. Claro. Así que bueno, estamos peleando porque esa es una prueba muy importante. Nosotros queremos tener la verdad, porque si esto hubiese sido entre 2 civiles, por supuesto que ya estaría resuelto este caso. Pero como está la policía de por medio, es un problema. Cada prueba tenés que pelearla hasta el final para que te la entreguen, para que la hagan correctamente. Y todo te ponen tantas piedras en el camino, ¿no? Claro. Escúchame, Roxana, sabemos que sí. Llegaron a tus manos... Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. Que llegaron a tus manos una filmación, unas cámaras de seguridad o alguna filmación que comprueba qué le está pasando con casco y con el semáforo en verde. Bueno, lo del semáforo no, el semáforo lo declara un testigo. Ajá. Lo que sí aparecieron fueron 3 domos, de los cuales 2 domos mi hijo aparece con casco circulando. Sí. Y uno es en Montes de Oca y Bransen, y el otro es en Herrera y Bransen. Ajá. Y después también hay un domo que se ve el patrullero que va por la avenida Carrillo. Ajá. Pasando a un colectivo por la mitad de la calle. Claro. Y bueno, y a la esquina, a la media cuadra, le choca a mi hijo. Después... Y bueno, ahí también pueden determinar la velocidad, si quieres trabajar, por supuesto, ¿no? Por medio de los videos, pero todavía no. Sí. No hacen nada. La están haciendo complicada, ¿no? El tema... Claro, lo hacen lento para cansar a la gente. Quieren cansar, pero yo voy a seguir hasta el final, así que si están esperando eso, no van a poder. ¿Te llamaron de algún lugar, de alguna compañía de seguros o algo? Sí, ellos lo único que han hecho, nunca para dar el pésame, ni si necesitamos algo, jamás. Solamente se han comunicado como al mes y medio con mi marido, el seguro de la Metropolitana. No lo escuchamos directamente, pero seguramente para arreglar el dinero, ¿no? Lo que pasa es que, para colmo, ni siquiera sabían el nombre de Nehuen. Dijeron Nicolás Rodríguez y yo tengo un hijo que se llama así. Entonces mi marido se enojó muchísimo porque... Claro. Ni siquiera tenían el nombre de la persona que habían matado, ¿viste? No, más vale. Cualquiera. Sí, desastre. Una falta de respeto terrible. Bueno, aquí en La Boca se están haciendo varias movidas con respecto a esto. Se hizo el mural la vez pasada, en el cual sí. No solo está Nehuen, sino que hay varios chicos que sí. Corrieron con suertes similares. A las, o sea, con, no, bueno, suertes está mal dicho, es horrible, ¿no? La expresión no, que tuve. Muertes evitables, sí. Sí, perdón. Muertes evitables. Exacto. Muertes evitables por incendio, por accidente de tránsito, lo que sea. Y bueno, y se está trabajando bastante en ese tema. ¿Te sentís que tenés apoyo de los compañeros, de la gente que está alrededor tuyo para conseguir lo que hace falta, ¿no? Sí, por suerte sí, encontré gente que está peleando acá en La Boca también, así que buenísimo. Y bueno, y vamos a seguir luchando hasta conseguir la verdad. Perfecto. Queremos la verdad y castigo para estas personas. Claro, castigo para estos dos sujetos que manejaban el móvil. Una cosa, después también, ¿vos tenés idea si a estos policías se les realizó algún tipo de análisis por el tema de alcoholemia o de droga o algo a los policías? Sí, a los policías se les efectuó, pero 11 horas más tarde. 11 horas, claro. Sí, cuando pues, se lo hicieron antes de que se muera, en la hora que apenas llegó, ¿no? Seguramente al hospital. Claro. Bueno, y el de Nehuen dio que no tenía nada en sangre. Nada, ni tóxicos, ni alcohol, cero, todo. Así que, pero viste, ellos no, ellos 11 horas pueden esperar, así sale perfecto, claro. Claro, no, dale, y bueno, también denuncié al Argeris por maltrato, ¿no? En cierta manera, porque ellos escuchan a la policía. Si la policía dice, este es un chorrito, o este negrito, y ahí ya te tratan así, como según le digan la policía, cuando ni saben de qué se trata. Claro. A mi hijo, cuando se estaba muriendo, me dijo, mira, ay, la doctora, si hubiese tenido casco, no estaríamos pasando esta situación. Yo le dije, mi casa salió con casco. Y ahora lo afirman los dos videos, ¿entendés? Claro. Pero claro, lleva a la policía a la persona que se accidentó o cualquier chico que le pasó algo y ellos cuentan su versión y es la única que vale. Ni preguntan. Bueno, está como para ir ahora a verla a la médica esta y a preguntarle, ¿no? Sí, ay, mandarle los videitos. No, pero aparte, qué desalmada, ¿no? Llegar a decirte si hubiera estado con... Porque si no hubiera estado con casco, el tema es, si no lo hubieran atropellado estas dos bestias, se hubiera evitado todo el problema, ¿no? No era el tema de si tenía o no tenía casco. Ni siquiera averiguan, escuchan lo que le dicen y ya está, toman como la verdad absoluta. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿Qué es lo que van a hacer de ahora en más, Roxana? Vamos a seguir peleando con todo. Estamos esperando la respuesta de la fiscalía para que cite a los testigos faltantes y que nos dejen hacer otra nueva pericia. Y en el caso de pedir una nueva pericia, ¿quién sería el encargado de realizar esta nueva pericia? Y estamos peleando. Ahora nos juntamos también con Violencia Institucional. Sí. Que es una fiscalía que fiscaliza a los fiscales para que hagan intervenir a gendarmería. Claro. Ya que Policía Federal no puede, habría que intentar con eso. Bueno, de acuerdo, Roxana. ¿Algo más querés decir, querés pedir por intermedio de los micrófonos de la FM Riachuelo? No, por ahora, hoy fue un día votador. Bueno, te entiendo. Cuando tengamos novedades, seguimos. Bueno, de acuerdo. Gracias por seguir el caso y bueno. No, Roxana, por favor, no hay nada para agradecer y nuestra función es esta, justamente, que se escuchen los que no tienen dónde, en otro lugar como para ir a expresarse, ¿no? Estos micrófonos siempre están abiertos para que la gente del barrio, la gente del pueblo se manifieste. ¿Sabes? Bueno, muchas gracias. No, Roxana, un abrazo y bueno, seguiremos ahí expectantes sí, a ver sí, qué sí, pasa. Sí. ¿Eh? Muchas gracias. No, por favor, hasta luego, Roxana, hasta luego.